Capítulo 3. El bien y el mal. Origen del bien y del mal. 1. Dios es el principio de todo, y ese principio es una trilogía de cualidades: sabiduría, bondad y justicia. Por lo tanto, todo lo que de él emane debe estar impregnado de esos atributos. Siendo sabio, justo y bueno, no puede producir nada irracional, malo o injusto. El mal que vemos no se ha originado en él. 2. Si el mal se encontrase en los atributos de un ser especial, llamado Arimano Satanás, llegaríamos a la encrucijada siguiente: o bien ese ser sería igual a Dios y, en consecuencia, tan poderoso como él desde el inicio de los tiempos, o bien sería inferior. De acuerdo con el primer supuesto, tendríamos dos poderes rivales en la lucha incesante, cada uno intentando malograr lo que el otro hace, y atacándose mutuamente. Esta hipótesis es inconciliable con la unidad que revela el orden universal. Según el segundo supuesto, ese ser estaría subordinado a Dios debido a su inferioridad. En ese caso, no sería su igual desde el comienzo, sino que debió ser creado. Pues bien, solo Dios pudo hacerlo, pero esa creación sería incompatible con su infinita bondad, ya que habría dado vida al espíritu del mal, el cielo y el infierno, o la justicia divina según el espiritismo. Capítulo 9. Los demonios. 3. Sin embargo, el mal existe y tiene una causa. Los diferentes males, físicos o morales, que afligen a la humanidad, pertenecen a categorías distintas que es necesario diferenciar unos. Son los males que el hombre puede evitar. Los otros son independientes de su voluntad. Entre estos últimos, debemos incluir a las catástrofes naturales. Las facultades del hombre son limitadas, motivo por el que no le es posible penetrar o comprender las razones del Creador. Juzga las cosas de acuerdo a su personalidad, en razón de intereses ficticios y prejuicios que él mismo ha creado, y que no son parte del orden natural. Por eso encuentra a menudo injusto y oscuro lo que consideraría admisible y justo, si conociese la causa, la finalidad y el resultado definitivo. Al buscar la utilidad y la razón de ser de cada cosa, verá que todo está saturado de sabiduría infinita, ante la que se inclinará, aun mismo en cosas que no alcanza a comprender. 4. Como compensación, el hombre ha recibido un don, su inteligencia, gracias a la cual puede conjurar, o al menos atenuar, en gran medida, los efectos de los desastres naturales. Más conocimientos adquiere, y más avanza la civilización, menos peligrosos son esos desastres. Con una organización social sabiamente previsora podría, incluso, neutralizar las consecuencias, si bien no sería posible evitarlos por completo. Es así que Dios ha dado al hombre facultades espirituales y medios de paralizar los efectos de las catástrofes naturales, hechos estos que serán beneficiosos en el futuro para el orden general de la naturaleza, pero que ocasionan daños en el presente. Es así que el hombre saña los campos, neutraliza los miasmas pestíferos, fertiliza las tierras áridas, se ingenia para preservarlas de las inundaciones, construye casas más salubres, más sólidas y resistentes a los vientos, tan necesarios para depurar la atmósfera, se protege de la intemperie, y, poco a poco, esas circunstancias le instan a crear ciencias, gracias a las cuales mejora las condiciones de habitabilidad del planeta y aumenta el bienestar general. 5. El hombre progresa, y los males a los que se haya expuesto estimulan el ejercicio de su inteligencia y de sus facultades psíquicas y morales, incitándolo a la búsqueda de medios para sustraerse a las calamidades. Si no temiese a nada, ninguna necesidad le empujaría a la investigación, su espíritu se entorpecería en la inactividad, y no inventaría ni descubriría nada. El dolor es como un aguijón que impulsa al hombre hacia adelante por la vía del progreso. 6. Pero los males más numerosos son los que el hombre crea llevado por sus vicios, los cuales se originan en su orgullo, su egoísmo, su ambición, su rapacidad, los que nacen de todos los excesos, son causas de las guerras, y de todas las calamidades que ellas acarrean disensiones, injurias y opresión del débil por el fuerte, así como de la mayor parte de las enfermedades. Dios estableció leyes de sabiduría, cuya sola finalidad es el bien. El hombre encuentra dentro de sí todo lo que necesita para seguirlas. Su conciencia le traza el camino. La ley divina está grabada en su alma y, además, Dios nos la trae a la memoria sin cesar, enviándonos mesías y profetas, espíritus encarnados que han recibido la misión de iluminar, moralizar y mejorar al hombre y, últimamente, una multitud de espíritus desencarnados que se manifiestan en todos los ámbitos. Si el hombre actuase conforme a las leyes, evitaría los males más agudos y viviría feliz sobre la tierra. Si no lo hace, es en virtud de su libre albedrío, y por eso sufre las consecuencias que merece el Evangelio según el Espiritismo. Capítulo 5, 4, 5, 6 y sucesivos. 7. Pero Dios, todo bondad, colocó el remedio al lado del mal, es decir, que el mismo mal hace nacer el bien. Llega el instante en que el exceso de mal moral se vuelve intolerable, y el hombre siente la necesidad de cambiar. Aleccionado por la experiencia, intenta encontrar un remedio en el bien, siempre de acuerdo con su libre arbitrio, pues cuando penetra en un camino mejor es por su voluntad y porque ha reconocido los inconvenientes del otro que seguía. La necesidad le obliga a mejorar moralmente para ser más feliz, como esa misma necesidad le induce a mejorar las condiciones materiales de su existencia. Número 5. 8. Se puede decir que el mal es la ausencia del bien, como el frío es la ausencia del calor. El mal no es un atributo distinto, como el frío no es un fluido especial. Uno es la parte negativa del otro. Donde el bien no existe, allí forzosamente reina el mal. No hacer el mal es ya el comienzo del bien. Dios solo desea el bien, el mal proviene exclusivamente del hombre. Si existiese en la creación un ser encargado del mal, nadie podría evitarlo. Pero la causa del mal está en el hombre mismo, y, como éste posee el libre arbitrio y la guía de las leyes divinas, lo podrá evitar cuando así lo desee. Tomemos un ejemplo simple como comparación. Un propietario sabe que en su campo hay un lugar lleno de peligros, y que quien en él se aventure podrá resultar herido, o incluso morir. ¿Qué hace, pues, para evitar posibles accidentes? Coloca cerca del sitio un cartel con la prohibición escrita de no entrar en él en razón del peligro existente. La adversidad es sabia y previsora. Pero, si pese al aviso, un imprudente hace caso omiso de la advertencia y entra, sucediéndole alguna desgracia, ¿a quién va a culpar, si no es a sí mismo? Lo mismo sucede con respecto al mal. El hombre lo evitaría, si respetase las leyes divinas. Por ejemplo, Dios puso un límite para la satisfacción de las necesidades. La saciedad le advierte, mas si a pesar de ella el hombre pasa el límite, lo hace voluntariamente. Las enfermedades y la muerte que podrán acaecerle son producto de su imprevisión, y no un hecho que pueda ser atribuido a Dios. 9. El mal es el resultado de las imperfecciones del hombre, criatura creada por Dios. Pero Dios, se podrá decir, creó el mal, o, al menos, la causa del mal. Si hubiese creado al hombre perfecto, el mal no existiría. Si el hombre hubiese sido creado perfecto, se inclinaría fatalmente hacia el bien. Pero en virtud de su libre albedrío, no es conducido premeditadamente ni hacia el bien ni hacia el mal. Dios quiso que estuviese sujeto a la ley del progreso y que fuese el resultado de su propio trabajo, para que sea en suyo el mérito del bien realizado y la responsabilidad del mal cometido por su propia voluntad. El problema es, entonces, descubrir cuál es en el hombre el origen de la propensión al mal. Nota de pie. El error consiste en creer que el alma salió perfecta de manos del Creador, mientras que, por el contrario, Dios quiso que la perfección fuese el resultado de la depuración gradual del espíritu y de su propia labor. Deseo que el alma, en virtud de su libre arbitrio, pudiese optar entre el bien y el mal, y que llegase a su meta última, gracias a una vida de luchas y de resistencia a éste. Si hubiese creado al alma perfecta, y asociada a su eterna beatitud, la hubiera hecho no a su imagen, sino a su semejanza Bonamy, juez de instrucción. La razón del espiritismo. Capítulo 6. Fin. Nota de pie. 10. Si hacemos un estudio de las pasiones, e incluso de los vicios, veremos que su origen común está en el instinto de conservación. Ese instinto predomina en los animales, y los seres primitivos más próximos a la animalidad. Domina en ellos, porque no poseen el contrapeso del sentido moral. El espíritu no llegó aún a la vida intelectual. El instinto se debilita a medida que la inteligencia se desarrolla, ya que ésta domina a la materia. La meta del espíritu es la vida espiritual. Pero en las primeras fases de la existencia corporal, solo busca la satisfacción de las necesidades materiales, motivo por el cual el ejercicio de las pasiones es una necesidad para la conservación de la especie y de los individuos, hablando materialmente. Pero una vez superada esa etapa, aparecen otras necesidades al comienzo. Ellas son semimorales y semimateriales, y más tarde exclusivamente morales. En ese momento, el espíritu domina a la materia. Si se sacude el yugo que lo aprisionaba, avanzará por la vía providencial, se aproximará a su meta. Si, por el contrario, se deja dominar por la materia, se retardará y asemejará al bruto. En esta situación, lo que antes era un bien, porque era una necesidad de su naturaleza, se convierte en un mal por dos motivos: uno, porque ya no es una necesidad, y dos, porque es perjudicial para la espiritualización del ser. Lo que era benéfico en el niño, se convierte en perjudicial en el adulto. El mal es relativo, y la responsabilidad es proporcional al grado de adelanto. Todas las pasiones poseen una utilidad providencial, pues de otro modo Dios hubiese hecho cosas inútiles o perjudiciales. El abuso engendra el mal. El hombre abusa en virtud de su libre arbitrio. Más adelante, llevado por su propio interés, elegirá libremente entre el bien y el mal. Instinto e inteligencia. 11. ¿Cuál es la diferencia entre el instinto y la inteligencia? ¿Dónde termina uno y comienza la otra? El instinto es una inteligencia rudimentaria, una facultad distinta o un atributo exclusivo de la materia. El instinto es la fuerza oculta que lleva a los seres orgánicos a realizar actos espontáneos e involuntarios para sobrevivir. La reflexión y la premeditación no entran en los actos instintivos. Es así como la planta busca el aire, se vuelve hacia la luz, dirige sus raíces en dirección al agua y la buena tierra. Como las enredaderas se enroscan alrededor de su sostén o se enganchan con sus zarcillos. Por instinto, también los animales advierten lo que les es útil o perjudicial. Es el instinto el que los lleva a dirigirse, según las estaciones, hacia climas más propicios. A construir con más o menos arte, según las especies, y sin lecciones previas refugios y lechos mullidos para su progenie, conocer los métodos para atrapar la presa que le servirá de alimento, manejar con destreza las armas ofensivas y defensivas que poseen. Es el instinto el que acerca a los sexos, lleva a la madre a cuidar de sus pequeños y empuja a estos hacia ella. En el hombre, el instinto prevalece en el periodo de la infancia. Por instinto es que el niño realiza sus primeros movimientos, toma el alimento, llora para expresar sus necesidades, imita el sonido de la voz e intenta hablar y caminar. Incluso en el adulto ciertos actos son instintivos, como pueden ser los movimientos espontáneos para precaverse de un peligro e intentar salir de él, mantener el equilibrio, entornar los párpados para atenuar el fulgor de la luz, abrir mecánicamente la boca para respirar, etc. 12. La inteligencia se revela mediante actos voluntarios, reflexivos, premeditados y combinados según las circunstancias. Es indudablemente un atributo exclusivo del alma. Todos los actos mecánicos son instintivos. Los que denotan reflexión y premeditación son inteligentes. unos son libres, los otros no lo son. El instinto es una guía seguro, jamás se equivoca. La inteligencia, en razón de su carácter libre, está sujeta a errores. Aunque el acto instintivo no tenga el carácter de inteligente, revela una causa inteligente esencialmente previsora. Si se afirma que el instinto se origina en la materia, habría que admitir que la materia es inteligente, incluso más inteligente y previsora que el alma, ya que el instinto no comete errores, y la inteligencia sí se equivoca. Si se considera al instinto una inteligencia rudimentaria, ¿cómo puede ser que en ciertos casos supere a la inteligencia racional? ¿Qué posibilita la ejecución de cosas que la inteligencia no puede lograr? Si es el atributo de un principio espiritual especial, ¿qué ocurre con ese principio? Ya que el instinto se esfuma, también desaparece el principio. Si los animales estuviesen dotados solo de instinto, su porvenir carecería de una salida y sus sufrimientos no tendrían compensación alguna. Esto no estaría de acuerdo ni con la justicia ni con la bondad divina. Capítulo 2, 19. 13. Según otra hipótesis, el instinto y la inteligencia se originarían en un único principio. En un comienzo solo poseerían las cualidades del instinto, mas llegado a cierto grado de su desarrollo sufriría una transformación que le otorgaría los atributos de la inteligencia libre. Si así fuese, cuando un hombre inteligente pierde la razón y se guía por el instinto, su inteligencia volvería a su fase primitiva, y cuando recobrara la razón, el instinto se manifestaría como inteligencia, y así sucesivamente, lo que no es admisible. Por otra parte, instinto e inteligencia actúan juntos muy a menudo. Cuando caminamos, por ejemplo, el movimiento de las piernas es instintivo. El hombre coloca un pie delante del otro mecánicamente, sin pensar, pero cuando quiere apresurar el paso, o ir más despacio, levantar el pie, o dar un rodeo para evitar el obstáculo, en eso hay cálculo. Se trata de un propósito deliberado. El impulso involuntario del movimiento es el acto instintivo. La dirección calculada del movimiento es el acto inteligente. El animal carnicero llevado por el instinto se alimenta de carne, pero las precauciones que toma para atrapar a la presa varían según las circunstancias. Su previsión ante las eventualidades es un acto inteligente. 14. Otra hipótesis que concuerda perfectamente con la idea de unidad de principio, resulta del carácter esencialmente previsor del instinto, y corrobora, al mismo tiempo, lo que el espiritismo nos enseña en lo que respecta a las conexiones del mundo espiritual y el corporal. Sabemos hoy que los espíritus desencarnados tienen la misión de velar por los encarnados, a quienes protegen, guían y cubren con sus emanaciones fluídicas. Y también sabemos que el hombre obra a menudo de manera inconsciente bajo la acción de esos efluvios. Se sabe, además, que el instinto produce actos inconscientes, y que predomina en los niños, y en general en los seres cuya razón es débil. Según esta hipótesis, el instinto no sería un atributo ni del alma ni de la materia, no pertenecería al ser vivo, sino que sería un efecto de la acción directa de los espíritus protectores invisibles, quienes reemplazarían la imperfección de la inteligencia al provocar ciertos actos inconscientes necesarios para la preservación del ser. Sería como el andador que sirve de sostén al niño hasta que éste aprende a caminar. Así como se suprime gradualmente el andador a medida que el bebé aprende a sostenerse solo, así los espíritus protectores dejan a sus protegidos solos a medida que aprenden a conducirse guiados por su propia inteligencia. El instinto no sería, pues, el producto de una inteligencia rudimentaria e incompleta, sino el resultado de una inteligencia extraña en la plenitud de su fuerza, inteligencia protectora que supliría la insuficiencia de una inteligencia más joven, a la cual empujaría a realizar inconscientemente, y para su bien, lo que sería incapaz de efectuar por sí sola, o bien a una inteligencia madura, pero momentáneamente trabada en el uso de sus facultades, como ocurre en la infancia del hombre, y en los casos de idiotes y afecciones mentales. Hay un proverbio que dice: los niños, los locos y los borrachos poseen un dios aparte. Este refrán es mucho más cierto de lo que se pueda suponer. Ese dios del refrán es un espíritu protector que vela por aquellos seres imposibilitados de protegerse ellos mismos. 15. Siguiendo este orden de ideas, se puede llegar más lejos aún. Esta teoría, aunque lógica, no resuelve todos los interrogantes. Si fijamos nuestra atención en los efectos del instinto, se observará enseguida una unidad de puntos de vista y de conjunto, una seguridad en los resultados que desaparece desde el momento en que la inteligencia libre reemplaza al instinto. Reconocemos una profunda sabiduría en la adecuación tan perfecta y constante de las facultades instintivas a las necesidades de cada especie. Esta unidad de puntos de vista no existiría sin la unidad de pensamiento, y esta, a su vez, es incompatible con la diversidad de aptitudes individuales. Solo ella puede producir ese conjunto tan perfectamente armonioso que se produce desde el origen de los tiempos y en todas las latitudes, con una regularidad y una precisión matemática que no falla jamás. La uniformidad en el resultado de las facultades instintivas es un hecho característico que implica por fuerza la unidad de la causa. Si esa causa fuese inherente a cada individualidad, habría tantos tipos de instinto como de seres, desde la planta hasta llegar al hombre. Un efecto general, uniforme y constante. Un efecto que denota sabiduría y previsión, debe tener una causa sabia y previsora. Y una causa sabia y previsora que es necesariamente inteligente, no puede ser exclusivamente material. Como no encontramos ni en las criaturas encarnadas ni en las desencarnadas las cualidades necesarias para producir ese resultado, necesitamos subir más alto, hasta llegar al Creador. Si nos atenemos a la explicación dada sobre la forma en que podemos concebir la acción providencial, capítulo 2.24. Si nos imaginamos a todos los seres inmersos en el fluido divino, soberanamente inteligente, se comprenderá la sabiduría previsora y la unidad de puntos de vista que preside a todos los movimientos instintivos de cada individuo, conduciéndolo hacia el bien. Esa protección es más activa si el individuo posee menos recursos propios, y por eso es mayor y más absoluta en los animales y en los seres inferiores que en el hombre. De acuerdo con esta teoría, el instinto es un guía seguro. El instinto materno, el más noble de todos, al que el materialismo rebaja al nivel de una de las fuerzas de atracción de la materia, se eleva y ennoblece. En razón de sus consecuencias, era preciso que no se dejase librado a las caprichosas eventualidades de la inteligencia y del libre albedrío. Dios vela por sus criaturas recién nacidas mediante la protección materna. 16. Esta teoría no disminuye en nada el papel que cumplen los espíritus protectores, cuyo concurso es un hecho conocido y probado por la experiencia. Pero hay que hacer notar que la acción de estos es de esencia individual y sufre modificaciones según las cualidades propias del protector y del protegido, característica que difiere con la uniformidad y la generalidad del instinto. Dios mismo, en su sabiduría, conduce a los ciegos, pero confía a inteligencias libres la conducción de quienes andan en penumbras, para que cada cual sea responsable de sus actos. La misión de los espíritus protectores es un deber que estos aceptan voluntariamente. Es para ellos un medio de progreso, según cumplan la tarea encomendada. 17. Todas estas maneras de considerar al instinto son hipotéticas, y ninguna puede ser tomada como solución definitiva. El problema quedará resuelto el día que se reúnan los elementos de observación que aún faltan. Hasta ese momento, nos debemos limitar a tamizar las diferentes opiniones ayudados por la razón y la lógica, y esperar que se haga la luz. La solución que se acerque más a la verdad será la que se adecue mejor a los atributos de Dios, es decir, a su soberana bondad y justicia, capítulo 2:19. 18. El instinto es el guía, y las pasiones el motor de las almas en el primer periodo de su desarrollo. Ambos se confunden a veces en sus efectos. Sin embargo, entre ambos principios hay diferencias esenciales que debemos considerar. El instinto es un conductor seguro, Siempre bueno puede llegar a ser inútil, pero nunca perjudicial. Se debilita con el desarrollo y predominio de la inteligencia. Las pasiones, en las primeras edades del alma, poseen un común denominador con el instinto. Los seres son llevados por una fuerza inconsciente. Ellas nacen de las necesidades corporales, y se apoyan más en el cuerpo que en el instinto. Lo que las distingue del instinto es su individualidad. No producen, como el instinto, efectos generales y uniformes. Por el contrario, varían de intensidad y naturaleza según los individuos. Son estimulantes útiles hasta el instante que despierta el sentido moral, por el cual el ser pasivo deviene un ser racional. En ese momento, las pasiones se vuelven inútiles, además de perjudiciales, para el progreso del espíritu, porque retardan su desmaterialización. Se debilitan con el desarrollo de la razón. 19. Si un hombre actuase siempre llevado por su instinto, podría ser muy bueno, pero dejaría dormir su inteligencia. Sería como el niño que no abandonase su andador, motivo por el cual no aprendería a servirse de sus piernas. El hombre que no domina sus pasiones podrá ser muy inteligente, mas al mismo tiempo muy malo. El instinto se aniquila solo. Las pasiones necesitan el esfuerzo de la voluntad. Destrucción mutua de los seres vivos. 20. La destrucción recíproca de los seres vivos es una de las leyes de la naturaleza que menos parece armonizar con la bondad de Dios. Uno se pregunta, ¿por qué esa necesidad de destruirse unos a los otros para alimentarse? Quien solo ve la materia y limita su visión a la vida presente, puede parecerle esta una imperfección de la obra divina. En general, los hombres juzgan la perfección de Dios según sus propios puntos de vista, miden la sabiduría divina de acuerdo con sus juicios, y creen que Dios obra como ellos mismos lo hacen. Su limitada visión no les permite apreciar el conjunto, no son capaces de comprender que de un mal aparente pueda surgir un bien real. Solo el conocimiento del principio espiritual, considerado en su verdadera esencia, y la gran ley de unidad que constituye la armonía de la creación, pueden darle al hombre la llave de ese misterio, y mostrarle la gran razón y sabiduría providencial, precisamente donde antes veía anomalías y contradicción. 21. La verdadera vida, tanto del hombre como del animal, no se halla en la envoltura corporal como tampoco en las vestiduras, se encuentra en el principio inteligente que preexiste y sobrevive al cuerpo. Ese principio necesita de un cuerpo para desarrollar el trabajo en la materia bruta. El cuerpo se gasta con esa labor, pero el espíritu no. Por el contrario, cada vez surge con más fuerza, lucidez y capacidad. ¿Qué importancia tiene, entonces, que el espíritu cambie de envoltura, si sigue siendo el mismo espíritu? Es como el hombre, que cambia sus ropas 100 veces en el año más continua, siendo el mismo hombre. Mediante el espectáculo incesante de la destrucción, Dios enseña a los hombres la poca importancia que debe darse a la envoltura material, y suscita en ellos, como compensación, la idea de la vida espiritual, al hacer nacer el anhelo por ella. Tal vez se podrá decir que Dios podría utilizar otros medios, sin llevar a los seres a destruirse unos a otros. Si en su obra todo es sabiduría, debemos suponer que esa sabiduría no debe tener fisuras en esto, tampoco si no comprendemos era en razón de nuestro escaso progreso. Sin embargo, debemos intentar encontrar la razón, tomando este principio por meta. Dios debe ser infinitamente justo y bueno. Por tanto, busquemos en todo su justicia y su bondad e inclinémonos ante lo que sobrepasa nuestra comprensión. 22. La primera utilidad de la destrucción, utilidad puramente física, es la siguiente. Los cuerpos orgánicos se mantienen con materia orgánica, ya que estas sustancias contienen los elementos nutritivos necesarios para su transformación. Los cuerpos, instrumentos de acción del principio inteligente, necesitan renovarse constantemente. La providencia los ayuda a sustentarse mutuamente, y esta es la razón por la cual los seres se nutren unos de otros. Es el cuerpo que se alimenta del cuerpo. mas el espíritu no se aniquila ni altera, solo es despojado de su envoltura. Nota de pie. Veré en la revista Espírita, de agosto de 1864, cuestiones y problemas. Destrucción de los aborígenes de México. Fin nota de pie. 23. Además, existen otras consideraciones morales de un orden más elevado. La lucha es necesaria para el progreso del espíritu, con ella ejercita sus facultades. Quien ataca para conseguir alimento, y quien se defiende para conservar la vida, utilizan su astucia e inteligencia, y aumentan, por eso mismo, sus fuerzas intelectuales. Uno de los dos sucumbe. Pero, ¿qué es lo que el más fuerte, o el más hábil, tomó del más débil? Su vestidura carnal solamente. El espíritu, que no ha muerto, tomará posteriormente otro cuerpo. 24. Entre los seres inferiores de la creación, el sentido moral no existe. En ellos la inteligencia no ha reemplazado al instinto, la lucha tiene por móvil la satisfacción de una necesidad material que es, en primer lugar, la de alimentarse. Luchan únicamente para vivir, es decir, para obtener o defender una presa, ya que no los estimula un objetivo más elevado. En este primer periodo, se elabora el alma, y se la prepara para la verdadera vida. Hay en el hombre un periodo de transición en el cual muy poco lo distingue del animal. En las primeras edades, el instinto animal domina, y la lucha tiene aún por finalidad la satisfacción de las necesidades materiales. Más tarde, el instinto animal y el sentimiento moral se equilibran. El hombre todavía lucha, mas ya no para alimentarse, sino para satisfacer su ambición, su orgullo y su necesidad de dominio, que lo impulsan todavía a destruir. Sin embargo, a medida que el sentido moral va aumentando, la sensibilidad crece y la necesidad de destrucción disminuye, llegando ésta a desaparecer y mostrarse detestable. En esa hora, el hombre comienza a sufrir horror ante la visión de la sangre. Como todo, la lucha siempre es imprescindible para el desarrollo del espíritu, pues a pesar de haber llegado a ese punto, que nos parece culminante, la perfección está aún lejana. Es a costa de su actividad que él adquirirá conocimientos y experiencia, y se despojará de los últimos vestigios de animalidad. Pero la lucha, antes sangrienta y brutal, ahora es puramente intelectual. El hombre ha de luchar contra las dificultades, y no contra sus semejantes. Nota de pie. Sin prejuzgar las consecuencias que podrían extraerse de este principio, solo hemos querido demostrar con esta explicación que la destrucción mutua de los seres vivos no disminuye en nada la bondad divina, y que todo se encadena en las leyes de la naturaleza. Este encadenamiento se quiebra si se hace abstracción del principio espiritual. Si se considera exclusivamente la materia, se plantean infinidad de problemas insolubles. Las doctrinas materiales llevan en sí mismas el germen de su destrucción, tienen en contra suyo no solo su antagonismo por las aspiraciones universalistas de los hombres y las consecuencias morales que rechazarán arguyendo que son perniciosas, sino aún la necesidad que tiene el hombre de conocer todo lo que proviene del progreso. El desarrollo intelectual lleva al hombre a buscar las causas. Por poco que reflexione, no demorará en reconocer la impotencia del materialismo para explicarlo todo. ¿Cómo es posible que las doctrinas que no satisfacen ni al corazón, ni a la inteligencia, y que no resuelven además los problemas más vitales, puedan prevalecer? El progreso de las ideas acabará con el materialismo, como aniquiló al fanatismo. Fin nota de pie.